¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hace poco, creo que fue la semana pasada, cuando lo hice, pues puse un discurso de Donald Trump, un discurso que está en internet, que alguien lo subtituló, y como no sé si todo el mundo lo ve, pues me permití leerlo con mi voz mientras sonaba la voz de Donald Trump de fondo. ¿Por qué lo hice? Pues básicamente porque quiero que la gente conozca las cosas que dice el temible hombre naranja. Ese fascista peligroso que ha empezado más guerras que nadie. Digo, perdón, que ha empezado menos guerras que nadie. Al contrario, ha retirado tropas y se ha centrado en la política interior. Cuando hice ese podcast, pues un amigo, no voy a decir su nombre, porque si no lo lincharían, me mandó un mensaje por WhatsApp y me dice: tío, estaba escuchando tu podcast y, bueno, escuchando el discurso de Donald Trump, y si un tío, un político en España, coge y me da ese discurso, yo a ese tío lo voto. Y yo creo que es una de las virtudes de Donald Trump. Es decir, él primero tiene una idea clara de lo que está ocurriendo. Segundo, le importa un pimiento la corrección política. Le da igual. Le da igual lo que le digan. Va a decir lo que piensa. Y eso conecta con la gente, porque la gente detecta quién es auténtico. Además, pues bueno, luego si encima cumples las políticas que prometiste, ni te digo. Bueno, lo que voy a leer ahora es un discurso de Donald Trump. Lo voy a tener a Donald Trump de fondo, al temible hombre naranja. Esto no lo digo con desprecio, lo digo con ironía para reírme de aquellos que demonizan a Trump. Y lo hago todo esto para que sepáis qué es lo que piensa este señor. Así que, allá que voy. ¿1776 representó la combinación de cientos de años de civilización occidental? Y el triunfo no solo del espíritu, sino de la sabiduría, filosofía y la razón. Y sin embargo, mientras estamos aquí esta noche, hay un creciente peligro, una amenaza a cada una de esas bendiciones, por las cuales nuestros ancestros se sacrificaron dando su sangre para lograrlas. Nuestro país es testigo de una campaña sin piedad para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes, borrar nuestros valores y adoctrinar a los más jóvenes. Hordas enfurecidas quieren tirar abajo cada estatua de nuestros padres fundadores, desfigurar los monumentos más sagrados y desatar una ola de criminalidad en las ciudades. Muchos no saben lo que están haciendo, pero otros lo saben perfectamente. Piensan que la gente de este país es débil, es blanda y sumisa. Pero no, los americanos son fuertes, orgullosos y no van a permitir que nuestro país, junto a todos sus valores, su historia, su cultura, les sea arrebatado. Una de sus armas políticas es la cultura de la cancelación, dejando a personas sin su trabajo, señalando y avergonzando a los disidentes, exigiendo una sumisión total a todo aquel que no piense como ellos. Eso es puro totalitarismo y es algo que va completamente en contra de nuestra cultura. No tiene ni lugar en los Estados Unidos. En las escuelas, en las salas de redacción y hasta en las empresas corporativas, hay un nuevo fascismo de izquierdas que exige una adhesión total y absoluta. Si no hablas su lenguaje, te unes a sus rituales, recitas sus mantras y sigues sus órdenes, entonces serás censurado, perseguido, puesto en la lista negra y castigado. No vamos a permitir que eso nos pase. No lo duden, esta revolución cultural de izquierda está diseñada para desbancar a la revolución americana. Y haciéndolo destruirán la misma civilización que ha sacado de la miseria a millones de personas, de la enfermedad, de la violencia, del hambre. Y que ha elevado a la humanidad hacia nuevos logros, descubrimientos y al progreso. Para hacer esto posible están determinados a tirar abajo cada estatua, cada símbolo, cada memoria de nuestra herencia cultural. Alguien grita, ¡no mientras estemos aquí! ¿Es verdad? Eso es muy cierto. Por eso estoy enviando a la Guardia Nacional a proteger nuestros monumentos, arrestar a los vándalos y llevarlos ante la justicia para que se cumpla plenamente la ley. La locura violenta que hemos presenciado en las calles de las ciudades que están gobernadas por demócratas, en todos los casos, es el predecible resultado de años de adoctrinamiento y de sesgo político en la educación, en el periodismo y en otras instituciones culturales. Contra cada ley de la sociedad y la naturaleza, a los niños se les enseña en las escuelas a odiar a su propio país y a creer que los hombres y mujeres que lo construyeron no fueron héroes, sino villanos. Una visión radical de la historia americana plagada de mentiras. Todo respeto es eliminado, toda virtud es oscurecida. Toda motivación es retorcida, todo hecho es distorsionado. Y todo fallo es magnificado, hasta que la historia es purgada y es desfigurada al punto de ya no reconocerla. Ese movimiento ataca abiertamente el legado de todos quienes están aquí en el Monte Rushmore. Quieren mancillar la memoria de Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt. Pero ningún movimiento que pretenda desmantelar el legado americano podrá tener el amor de este país. En su corazón, eso no ocurriría. Y ninguna persona que permanezca inmóvil frente a la destrucción de esta espléndida herencia podrá ser un líder hacia un futuro mejor. La ideología radical que ataca a nuestro país avanza bajo la fachada de la justicia social. Pero en realidad lo único que puede lograr es la demolición total tanto de la justicia como de la sociedad, transformar la justicia en solo un instrumento más de división y de venganza, y convertiría una sociedad libre e inclusiva en un lugar de opresión, dominación y exclusión. Quieren silenciarnos, pero no nos vamos a quedar callados. Seguimos fuertes, seguimos de pie y solamente nos ponemos de rodillas ante Dios. Queriendo tirar abajo a Washington, a Jefferson, estos radicales pretenden acabar con una herencia por la cual muchos dieron su vida para ganar la guerra civil. Quieren borrar la memoria que inspiró a los soldados a ir a la muerte. Mientras entonaban estas palabras del himno de la batalla por la República. Así como él murió para hacer a los hombres santos, permítenos morir para que sean libres, mientras Dios marcha a nuestro lado. Esta noche, bajo la mirada de nuestros padres fundadores, los americanos declaramos nuevamente, así como lo hicimos hace 244 años, que jamás viviremos bajo una tiranía, que jamás seremos degradados y que los malvados jamás van a lograr intimidarnos. No lo van a conseguir. Bueno, pues estas son las palabras de Donald Trump. Y me vais a permitir... Me vais a permitir hacer una reflexión. ¿No os da la sensación de que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es lo mismo que lleva tiempo ocurriendo en España? Que la misma ideología que se está metiendo en los Estados Unidos es una ideología que se está metiendo en España, una ideología que te lleva a odiar la historia de tu país y a eliminar cualquier posibilidad de sentirte orgulloso del pasado de otros, de tus abuelos o de tus tatarabuelos. Básicamente te enseña a odiar tu historia, a odiar a tu país y a odiar a la gente que vivió antes que tú. En España está pasando cuando se dedican a utilizar la Guerra Civil Española como si fuera la lucha entre los malvados fascistas y unos santitos, unos santos, unos seres de luz que eran los republicanos. Obviamente no han entendido la Guerra Civil, pero sí le han sabido sacar partido político. ¿Qué consiguen las ideologías de la cultura de la cancelación? Bueno, debilitar a las personas. Si tú consigues que los estadounidenses odien a su país, no van a ser neutros. Esto es, van a quitar el amor al país y alguien va a ocupar su lugar. Esto es como cuando Podemos decía, nosotros queremos eliminar a la casta. Y en una de estas debates, creo que fue Juan Ramón Rayo, le dijo, bueno, vosotros queréis eliminar a la casta, pero porque queréis poneros vosotros. Y Errejón decía, pero eso tú cómo lo puedes saber. Pues mira, aquí estáis. ¿Cuántos de Podemos han triplicado, quintuplicado y se han hecho ricos en muy poco tiempo? Alguno dirá, bueno, pero es que todos... Todos lo han hecho, no, todos no. Julio Anguita no lo hizo. Se jubiló con su pensión de maestro de escuela. Pero Pablo Iglesias se ha jubilado como casta. Pablo Iglesias ya ha dejado de trabajar de por vida. Si es que alguna vez trabajó. Y Irene Montero, pues lo mismo. Ahí está, en un ministerio que no vale para nada, cobrando un dineral y siendo portada de revistas de moda. Esta cultura de la cancelación lo que nos dice es, amigos, selección española de fútbol, si no os arrodilláis, vamos a ir a por vosotros. Y entonces vamos a poner pintadas en tu casa, vamos a asegurarnos de que nadie os contrate, de que os cierren las cuentas de Twitter. Esta cultura de la cancelación es puro totalitarismo. Totalitarismo de toda la vida. Es decir... Bajo la tolerancia, lo que se está diciendo en realidad es, aquí se habla de lo que yo digo, y ciertas cosas no se dicen. Si Santiago Abascal, sí, Santiago Abascal, está prohibido hablar de Santiago Abascal, cuidado, no hables de Santiago Abascal en la televisión, o de Vox. Si Santiago Abascal dice que tenemos la obligación de vigilar nuestras fronteras, eso es fascismo, aunque luego llegue el PSOE y ponga concertinas, pero... No sé, hay cosas que se le permite decir a la izquierda, pero no se le permite decir a los conservadores. Este marxismo cultural, escuchaos el podcast donde yo hablé de Black Lives Matter y el marxismo cultural, esta cultura de cancelación está llegando a nivel global y lo que pretende es anular, silenciar cualquier voz disidente y que los españoles odiemos España. Y lo que han hecho es construir una historia falsa y nos han vendido una izquierda que se supone que es la Madre Teresa de Calcuta, cuando la izquierda revolucionaria está lejos de serlo. Así que mira, mira por dónde yo escucho el discurso de Trump y pienso, madre mía, Trump es otra persona que si tú llegas a un plató de televisión y hablas bien de Donald Trump, la gente se te va a echar encima. Tú estás en una reunión con ciertos amigos, no hablo de los isleños, vosotros sois gente normal, pero tú estás en una reunión familiar o en una reunión con amigos de trabajo y dices, no, Donald Trump sabe lo que dice, Donald Trump es un gran líder político y Donald Trump es muy superior a Kamala Harris y a todos los globalistas marxistas culturales que como Biden. Y entonces, si son educados, se callarán y te mirarán como diciendo, eres un fascista. Bueno, pues yo estoy seguro que a cualquiera de nuestros compatriotas se sientan a escuchar a Donald Trump, a lo mejor solos, para que no tengan vergüenza de que nadie los está viendo escuchar a Donald Trump, y les convence. Y ojo, que Donald Trump no es perfecto, está lejos de ser perfecto. Donald Trump tiene muchísimas cosas malas, es un tío muy déspota, es un chauvinista, es un chulo, es... Pero cuando tiene razón, tiene razón. Y obviamente yo prefiero votar mil veces a Donald Trump que a Biden. Claro, cuando una vez dije esto me dijeron, pues que sepas que Trump ha puesto aranceles a los productos españoles. Sí, ¿en beneficio de quién? ¿De los españoles o de Estados Unidos? O sea, ¿Donald Trump va a gobernar en beneficio de quién? ¿De quién es presidente Donald Trump? ¿Presidente de España o de Estados Unidos? De Estados Unidos. ¿Y para beneficio de quién va a gobernar? Pues de Estados Unidos. Por cierto, todavía estamos esperando que le den un premio Nobel a Donald Trump. ¿Por qué? Premio Nobel de la Paz. Mientras que Obama, que ha empezado más guerras y ha desplegado más militares, se lo han dado. Esto es el mundo al revés, ¿eh? El mundo en el que vivimos es un disparate. Es una broma de mal gusto. Pues ahí os dejo el discurso de Donald Trump. La fuente, y esto tengo que reconocerlo, es de un canal de YouTube que se llama JDBS. JDBS, que os animo a seguirlo porque está muy bien. Básicamente lo que hace es que coge cosas de la televisión estadounidense y la republica, como a Carson, que el otro día también leí de Carson. Pues nada, eso es todo. Gracias por acompañarme. Hasta pronto. Buscad, comparad, leed, criticad, pensar, debatir. Eso es lo que tenemos que hacer.